Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En su discurso final sobre el Estado de la Unión, el presidente Bush defendió una vez más la invasión de Irak y afirmó que el aumento del número de soldados había sido un éxito. Bush también reiteró su retórica amenazadora contra Irán. El presidente Bush dijo: pero sobre todo sepan esto. Estados Unidos se enfrentará a aquellos que amenazan a nuestros soldados. Permaneceremos junto a nuestros aliados y defenderemos nuestros intereses vitales en el Golfo Pérsico. En lo referente a Estados Unidos, el presidente Bush intentó ser positivo con respecto a la situación de la economía, a pesar de que más temprano se había revelado que las ventas de casas nuevas decayeron el año pasado en un 26%. La mayor caída desde su comienzo a llevar registro en el año 1963. Mientras tanto, un nuevo informe publicado hoy indica que el número de ejecuciones hipotecarias aumentó un 75% el año pasado, debido en parte a la crisis de hipotecas de alto riesgo. Más de 400.000 propietarios perdieron sus hogares. Bush exhortó al Congreso a que haga permanente el recorte de impuestos y apruebe el acuerdo de incentivos económicos de 150.000 millones de dólares alcanzados la semana pasada con los demócratas de la Cámara de Representantes. Bush también exhortó a los legisladores a que aprueben un nuevo proyecto de ley de vigilancia que les otorgue inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que colaboraron con el espionaje sin órdenes judiciales de ciudadanos estadounidenses. El presidente Bush dijo: esto significa que si no toman una decisión antes del viernes, nuestra capacidad para rastrear las amenazas terroristas se debilitará y nuestros ciudadanos correrán gran peligro. El Congreso debe aprobar la exoneración de responsabilidad para las empresas que se cree colaboraron en los esfuerzos por defender a Estados Unidos. Hemos tenido tiempo de sobra para el debate. Ahora es momento de actuar. Los senadores demócratas derrotaron temporalmente un esfuerzo por parte de los republicanos de aprobar este proyecto de ley, que también expande la autoridad del gobierno para llevar a cabo espionaje sin órdenes judiciales. El asunto será tratado nuevamente hoy en el Senado. Horas antes de que el presidente pronunciara su discurso, el Pentágono anunció que el gobierno de Bush pronto le pedirá al Congreso 70.000 millones de dólares para financiar la guerra de Irak y Afganistán. Mientras tanto, en Irak, 5 soldados estadounidenses murieron el lunes al estallar una bomba colocada al costado de una carretera en Mosul. En materia electoral, el lunes el senador Ted Kennedy anunció oficialmente su apoyo a Barack Obama durante un acto en Washington al que asistieron miles de personas. El senador de Massachusetts comparó a Obama con su difunto hermano John Fitzgerald Kennedy. El senador Kennedy dijo: amigos, les pido que se unan en este viaje histórico, que tengan el valor para elegir el cambio. Otra vez es tiempo de una nueva generación de liderazgo. Es tiempo de Barack Obama. La hija de John Fitzgerald Kennedy, Caroline, también apoyó a Obama. Ella escribió una nota en el New York Times apoyando al senador. Obama le agradeció a Kennedy por respaldar su campaña. Barack Obama dijo: sé lo que significa su apoyo. Sé el preciado lugar que la familia Kennedy ocupa en los corazones de los estadounidenses. El senador Obama también logró el apoyo del premio Nobel de Literatura Toni Morrison. Mientras tanto, en Chicago, un juez federal ordenó el encarcelamiento de uno de los ex principales recaudadores de fondos de Obama, Antoine Retzko. A Retzko se le acusó en 2006 de cargos de fraude empresarial y tráfico de influencias, pero fue liberado bajo fianza. El lunes, un juez revocó la fianza y ordenó su encarcelamiento. Retzko ha recaudado $200.000 para Obama desde 1996 y lo ayudó a comprar su casa. La semana pasada, la senadora Hillary Clinton sacó a relucir el vínculo de Obama con Retzko durante el debate de Carolina del Sur. La senadora Clinton dijo: estaba luchando contra esas ideas cuando usted estaba ejerciendo como abogado y representaba a su contribuyente, Resco, en su negocio de arrendamiento de viviendas precarias en los suburbios del centro de la ciudad de Chicago. Wolf Blitzer dijo: quiero darle la oportunidad, senador Obama, de responderle. Si así lo desea, la senadora Clinton hizo una acusación seria de que usted trabajaba para una persona que alquilaba viviendas precarias a altos costos y quizá quiere responder. El senador Obama dijo: responderé con gusto. Esto es lo que sucedió. Yo era socio de un bufete de abogados que representaba a un grupo eclesiástico que se había asociado con este individuo para realizar un proyecto y trabajé aproximadamente 5 horas en este proyecto conjunto. A eso se refiere ella. El año pasado, uno de los principales recaudadores de fondos de Hillary Clinton, Norman Tsu, fue arrestado por estafar a inversionistas. Tsu había recaudado aproximadamente $800,000 para la campaña de Clinton durante una época en que era fugitivo de la justicia. Con respecto a los republicanos, los votantes se dirigen hoy a las urnas en Florida en la última primaria antes del gran martes. Mientras tanto, crecen las especulaciones de que el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, pronto se retirará de la carrera republicana si no le va bien en Florida. El Washington Post informa que el presidente Bush firmó una directiva clasificada que expande la participación de la comunidad de inteligencia en el monitoreo del tráfico de Internet. Esta directiva autoriza a las agencias de inteligencia, en especial la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, a monitorear las redes de informática de todas las agencias federales para protegerse de posibles ataques. James Dempsey, del Centro para la Democracia y la Tecnología, advirtió contra permitir que la NSA, una agencia de espionaje, vigile las redes nacionales. Las Fuerzas Armadas israelíes evitaron que un convoy de ayuda organizado por organizaciones israelíes de derechos humanos, activistas por la paz y expersonal militar, ingresara a Gaza para distribuir 5 toneladas de alimentos a palestinos que están pasando necesidad. Según el periódico israelí Haaretz, los activistas estaban intentando ingresar a Gaza desde el sábado. Los grupos han solicitado a Israel que ponga fin al sitio en Gaza. En los últimos 10 días, Israel ha recrudecido un bloqueo que lleva 7 meses en la franja de Gaza, al impedir la llegada del suministro de alimentos, equipos médicos y combustible. En noticias de Pakistán, el general Pervez Musharraf regresó a su país tras un viaje a través de 4 países de Europa en el que buscaba obtener apoyo para su gobierno tras el asesinato de Benazir Bhutto. En Londres, Musharraf se reunió con el primer ministro británico Gordon Brown e indicó que las elecciones tendrían lugar el próximo mes. Pervez Musharraf dijo: sobre la transición democrática, informé al primer ministro sobre nuestro fuerte deseo de seguir adelante con la elección y asegurar que sea libre, justa y transparente. Y esa es nuestra decisión, y tendremos las elecciones el 18 de febrero. Los críticos de Musharraf se manifestaron frente a Downing Street. Entre los oradores estaba la figura de oposición pakistaní y ex estrella del cricket, Imran Khan. Imran Khan dijo: estoy aquí para mostrar la contradicción de la llamada nueva política exterior ética del Partido Laborista, en la que apoyan a un dictador militar en Pakistán que ha destruido la democracia en el país, que despidió al 60% de nuestro poder judicial, que puso a nuestro presidente en la Suprema Corte de Justicia bajo arresto domiciliario, y hay un primer ministro que supone que tiene que promover la democracia y la libertad en todo el mundo. Mataron a cientos de personas en Irak en nombre de la libertad y la democracia, y están recibiendo a un dictador militar. Aparentemente, se está desatando un nuevo escándalo por el tratamiento deficiente de los veteranos en un hospital de asuntos de veteranos. 2 nuevos informes federales descubrieron que el tratamiento inadecuado en un hospital de veteranos de guerra de Marion, Illinois, provocó la muerte de 19 veteranos en los últimos 2 años. Los habitantes de Brattleboro, Vermont, decidirán en una próxima reunión de la localidad si el presidente George Bush y el vicepresidente Dick Cheney deberían ser acusados y arrestados por crímenes de guerra, perjurio y obstrucción a la justicia. Quienes apoyan la iniciativa de arrestar a Bush y Cheney reunieron suficientes firmas para incluir el tema en el orden del día de la reunión de la localidad. De ser aprobada, se le indicará a la policía de Brattleboro que arreste y detenga a Bush y Cheney sin poner un pie en la localidad. Desde que Bush asumió en el 2001, Vermont es el único estado en el país que no ha visitado. Mientras tanto, en Connecticut, estudiantes de la prestigiosa secundaria pupila, quote, Rosemary Hall, obligaron a funcionarios de la institución a que cancelaran planes para que Karl Rove diera un discurso en la ceremonia de graduación de la secundaria en primavera. Los estudiantes habían amenazado con irse de su propia graduación y organizar una ceremonia alternativa si Rove pronunciaba el discurso. En lugar de eso, Rove hablará en una actividad en el campus el próximo mes. Y para finalizar, informamos que 11 activistas por los derechos humanos fueron condenados a una prisión federal por protestar en Fort Benning, en Georgia, el lugar donde se encuentra el Instituto de Hemisferio Occidental para la Cooperación de la Seguridad, anteriormente conocido como la Escuela de las Américas. Los 11 activistas fueron procesados por invadir la propiedad privada durante una protesta en noviembre pasado, en la que 25.000 manifestantes pidieron el cierre del centro de entrenamiento. Las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizan a la escuela para entrenar a soldados latinoamericanos en combate contra insurgencia y contra narcóticos. A menudo llamada Escuela de los Asesinos, los críticos dicen que los graduados de la escuela son responsables de algunas de las peores violaciones a los derechos humanos en América Latina. Los activistas recibieron condenas de entre 30 y 90 días en prisión federal. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.